privada soberanía nacional, organizada por ARPA, Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, desde los estudios de LS10, Radio del Plata, y LS5, Radio Rivadavia de Buenos Aires. A medida que avanzan los días y en medio de las tensiones y distensiones creadas entre las relaciones de la Argentina y Gran Bretaña, Latinoamérica sigue haciéndose eco de un conflicto que la afecta de manera directa. Es así que se siguen produciendo incesantes pronunciamientos y ratificaciones referidos a los incuestionables derechos que le asisten al pueblo y gobierno argentino sobre las islas del Atlántico Sur. La única solución posible al conflicto de las Islas Malvinas es el reconocimiento de la plena soberanía argentina sobre ellas por parte de Inglaterra, afirmó el presidente del Parlamento Latinoamericano, Gilberto Ávila Botia, en nombre de los 13 países que integran ese organismo internacional.